los ángeles que cantan, son y que aman al alemán. Es un señor lleno de cielo, el señor Juan Sebastián. Siempre.